Teleelch Radio Marca 101.4. La radio Teleelch Radio Marca Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Lo primero, feliz año nuevo, feliz 2018. Ojalá que este nuevo año, este 2018, sirva para que cumpláis todos vuestros deseos. Pero sobre todo, lo más importante, salud, mucha salud. Y a partir de ahí, trabajo y todo lo que cada uno quiera pedirle al año. Bienvenidos aquí a tu sintonía, la del deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Y arrancamos el primer Elche en punta de 2018. También con un deseo, poder cantaros el ascenso del Elche a Segunda División. Y por supuesto también todos los éxitos posibles de nuestros deportistas y de nuestros equipos. Y el Elche Club de Fútbol completa el primer entrenamiento del nuevo año con la mirada puesta en el Sabadell. Los hombres de Josico estrenan año y la segunda vuelta el Día de Reyes, este sábado a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. El crevillentino José Antonio Fernández Pomares, Josán, de 28 años, es el segundo refuerzo del mercado invernal. Es extremo derecho y ficha tras desvincularse del Albacete. Ha conseguido 3 ascensos a la categoría de plata. Viene de hacerlo con el Albacete, también UCAM de Murcia y Huesca. Tequio, el lateral derecho del club, lo conoce bien. Coincidió precisamente en UCAM, donde ambos ascendieron. Hola, 1, 2, 3, 4. Pues no es el corte que queríamos escuchar, pero enseguida lo ponemos escuchando a Tequio precisamente hablar de Josán. Un jugador con un buen uno contra uno, buena conducción, buen centro y un jugador rápido que yo creo que nos va a aportar mucho en la banda. Puede jugar, normalmente juega la banda derecha, pero puede jugar en las dos bandas. Yo creo que nos va a ayudar mucho a dar ese salto que el equipo necesita y estoy convencido de que nos va a aportar. Tras la llegada de John Iñiguez y Josán, Peris y Diego Benito se quedan sin ficha y abandonarán la disciplina franjiverde. Johnny ya jugó los 90 minutos del amistoso contra el Círculo de Brujas disputado el sábado pasado en Campo Amor. El mayor de los Niñiguez apunta la titularidad ante la ausencia de Manu Sánchez por sanción. También será baja Iván Sánchez, que cumplirá el primero de los 3 partidos que tendrá que, pues en este caso, ver desde la grada. Esta semana el Instituto Valenciano de Finanzas valorará si la oferta presentada por el Elche para hacerse con el crédito cumple con los mínimos establecidos en las bases de la subasta. La entidad ha convocado la Junta General de Accionistas para el lunes 5 de febrero a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Los accionistas de la entidad deberán decidir si ratifican la oferta que el club ha presentado para el IVF y si para ello se hipoteca el estadio Martínez Valero. Y esta semana en la que vienen los Reyes Magos no podía faltar el partido solidario de fútbol sala. El pabellón de Carrús acoge pasado mañana, este jueves 4 de enero, el octavo partido benéfico de fútbol sala entre la prensa deportiva de Elche y una selección femenina que compondrán jugadoras

las vacaciones de Navidad. Y bueno, pues tiene un punto al segundo, al tercero, al Cornellà. Por tanto, fundamental empezar también ganando en casa. Hay que hacer del Martínez Valero en esta segunda vuelta que se inicia el sábado, pues eso, un campo muy difícil, como se suele decir, un fortín. Y vamos a ver si los refuerzos del mercado invernal empiezan ya a tener protagonismo. Johnny Íñiguez tiene toda la pinta de que podría ser titular ante la ausencia de Manu Sánchez. De hecho, ya jugó pues todo el partido en Campo Amor contra el equipo de la segunda división belga, el Círculo de Brujas. El Elche perdió 2-1, el técnico puso un esbozo de equipo titular y Soricaba fue el único que al final maquilló un poquito el resultado. El Elche no hizo buen encuentro, pero bueno, no deja de ser un bolo no precisamente veraniego, sino más bien invernal. Hoy en el primer entrenamiento de 2018 no ha estado Sori, con un fuerte catarro. Primi, que tuvo que retirarse con un fuerte golpe, tendrá que hacerse pruebas médicas y va a ser complicado que pueda llegar al partido. Golobar, con molestias, también ha estado hoy en el gimnasio, no ha entrenado con el grupo, o sea que problemas en defensa. Sin Golobar y sin Primi solo le quedaría Gonzalo Verdú y luego, bueno, pues o Adrián, que recordemos que es central, aunque apenas ha jugado en esa posición, o incluso el propio Edu Albacar. Peris y Diego Benito ya no están entrenando, de hecho, y Diego Benito ha visto el entrenamiento desde uno de los banquillos de delegado. Y bueno, pues el que hoy tampoco ha entrenado porque ha pasado el reconocimiento médico es el futbolista Josán. Hoy ha pasado las pruebas médicas, ha firmado su contrato como jugador del Elche. Y además, en esas pruebas médicas, el club informa que presenta una sobrecarga en el recto anterior. Sobrecarga en el recto anterior y ahora iniciará una etapa de recuperación de esta leve lesión con los servicios médicos del Elche para incorporarse al trabajo con el grupo dentro de unos días. Como consecuencia de ello, el club y el jugador han llegado a un acuerdo por el que dicho contrato entrará en vigor a partir del alta médica, momento en el que será presentado oficialmente como nuevo futbolista del Elche. Por tanto, insisto, Josán, que hoy ha pasado las pruebas médicas, tiene una sobrecarga en el recto anterior y no se le va a presentar ni tampoco, en este caso, el contrato entrará en vigor hasta que no tenga el alta médica y a partir de ahí será presentado oficialmente, con lo que tiene pinta de que esta semana no va a ser presentado y no va a entrenar con el grupo. De todas formas, a todos los efectos, Josán ha firmado ya su contrato, ya lo dice el club. Por tanto, ¿el sábado estará Josán? No. ¿Estará Johnny Íñiguez? Sí. Y en principio por Manu. Recordemos que Manu Sánchez tendrá que cumplir partido por acumulación de cartulinas amarillas. Tampoco va a estar Iván Sánchez, con lo que sin Iván Sánchez y Josán, el Elche sigue teniendo problemas. Tranquilo, esto no se pega a través del micrófono. Digo lo de la tos. O sea que no hace falta que os apartéis mucho. Sí, por la tele tampoco. Ahora, si estuvierais cerquita de mí, más vale que estéis a 7 metros. Bueno, lo digo porque no puedo evitar la dichosa tos. Hay un virus, una gripe impresionante y un servidor lleva una semana prácticamente con todo, ¿no? Con fiebres y con todo. Bueno, lo dicho, bajas importantes, la de Iván Sánchez, la de Manu Sánchez y también la de Josán, que como digo, en ese reconocimiento médico se ha visto que tiene esa pequeña lesión y, por tanto, hasta que no esté con el alta médica no será presentado. Y tampoco, evidentemente, va a ponerse a entrenar ni va a jugar. Por cierto, que el club, recordamos que en este partido, por ser el Día de Reyes, el primer partido de 2018, deja la entrada libre a los chavales hasta 14 años, niños y no tan niños hasta 14 años tienen entrada gratuita y los abonados, que lógicamente entrarán como habitualmente con su carné, disponen de una promoción de un 2x1 en entradas, pues para facilitar, pues no sé, que vengan más aficionados, familia, amigos, a los que ellos quieran invitar. Dos entradas en fondo valen 10 euros para abonados, dos en preferencia 20 euros y dos en tribuna 30 euros. Desde hoy ya se han puesto a la venta. Será obligatorio retirar una invitación durante la semana en las oficinas del estadio o del día del partido en taquillas. Hablando de Josán, recordamos que este chico es de Crevillente, tiene 28 años y se ha desvinculado del Albacete Balompié. Y lleva 3 ascensos en su haber a segunda división. Vamos a ver si con el Elche llega el cuarto, porque ascendió la temporada pasada con el Albacete. Incluso con Aira llegó a ser titular en las primeras jornadas, pero fue destituir al técnico y la llegada de Enrique Martín lo relegó al ostracismo y prácticamente desde entonces no ha vuelto a jugar. Por eso ha preferido buscarse la vida. Josán ascendió con el Albacete, ascendió con el UCAM de Murcia, coincidió con Tequio y ascendió con el Huesca. Es decir, 3 ascensos prácticamente de manera consecutiva de segunda B a segunda división A. Además, Josán conoce bien la casa porque jugó en las divisiones inferiores del Elche. Llegó a jugar en el Elche juvenil, en el primer equipo juvenil. Y bueno, pues va a ocupar la ficha que deja libre Diego Benito, que como digo ha seguido los pasos de Peris. Se queda sin licencia. La de Peris la ha ocupado Johnny y la de Diego Benito la ha ocupado Josán, que sin embargo todavía no va a poder jugar hasta que no se recupere de esa lesión. Hoy hablaba Tequio y hablaba de los dos refuerzos, de Johnny y de Josán. Y esto es lo que comentaba Tequio sobre los dos primeros refuerzos del mercado invernal. Bien, yo creo que son dos compañeros que nos van a aportar mucho. Yo con Josán he podido coincidir años atrás en el ascenso de Lucan y yo creo que nos puede dar mucho. Son dos grandes jugadores contratados en la categoría con experiencia. Josán con muchos ascensos y ojalá que podamos conseguir otro este año, que ese es el objetivo. Yo creo que nos van a ayudar mucho. Sí, donde va triunfa, es como la Coca-Cola. Ojalá que aquí lo vuelva a conseguir. Yo creo que nos va a aportar mucho, tiene muchas cualidades, experiencia, yo creo que nos va a venir bien a nuestra forma de jugar. ¿Cómo definiría a Josán? Jugador con un buen uno contra uno, buena conducción, buen centro y un jugador rápido que yo creo que nos va a aportar mucho en la banda. Puede jugar, normalmente juega en la banda derecha, pero puede jugar en las dos bandas. Yo creo que nos va a ayudar mucho a dar ese salto que el equipo necesita y estoy convencido de que no va a aportar. Y sobre Johnny, no coincidió, pero vamos, le siguió esta temporada en el UCAM, porque él estuvo en el UCAM y cuando uno está en un equipo suele seguir la trayectoria de ese equipo. Recordemos que Johnny es el tercer equipo en lo que va de temporada. Empezó en el Mallorca, se hablaba este verano de que podía venir al Elche, empezó en el Mallorca, enseguida se desvinculó del Mallorca y se marchó al UCAM de Murcia. Y ahora ha visto la oportunidad de firmar por fin por su Elche y aquí lo tenemos. ¿Qué opina precisamente de Johnny Íñiguez Tequio? Muy bien, yo creo que lo tengo al lado, en la taquilla al lado. La verdad es que se le ve un tío sensato, un buen chaval que viene con ganas, que ha venido también a su casa, que viene con hambre de ser profeta, como se dice en su tierra. Y yo creo que nos puede aportar mucho. Yo creo que es un gran centrocampista contratado con experiencia en la categoría, en segunda división, y yo creo que nos puede aportar mucho en esa organización, en la salida de balón y en la intensidad de medio, y yo creo que nos va a venir bien. Con llegada a sí, gol. En el Lucan es un jugador en el que, por lo menos en el Lucan, que yo lo que más he seguido esta temporada, es un jugador con gol, con llegada y que en el balón parado va muy bien. Yo creo que nos puede ayudar porque nosotros tenemos grandes lanzadores. Y sobre todo donde también explotó mucho esa buena llegada fue en el Alcoyano, donde marcó pues casi una decena de goles. Hablamos del partido en sí, del objetivo. Comenzar con una victoria para sumar 6 de 6 y bueno, pues demostrar que el equipo empieza a salir de ese bache que le costó la cabeza a Vicente Mir, que le ha costado la cabeza a Peris, a Diego Benito y alguno más conforme vayan llegando refuerzos. Por supuesto, esa es la idea. Sabemos que la primera vuelta no ha ido como esperábamos. Las vacaciones no han venido bien para desconectar y cargar pilas y queremos empezar el año a tope con los 3 puntos. Sabemos que para estar arriba necesitamos hacernos fuertes en casa y así queremos empezar el año con 3 puntos y dando una alegría a la afición que yo creo que se la merece. No olvidemos también que Josico diseñó una especie de mini pretemporada en la semana pasada, cuando llegaron el día 26 hasta el partido frente al Círculo de Brujas. Fueron dobles sesiones para intentar que el equipo físicamente, recordemos que Josico se quejó de que físicamente el equipo pues no estaba como él pensaba, adquiera un tono importante para este arranque. Una semana muy intensa con mucha carga, con días de doble sesión que han utilizado para coger ritmo y para coger una carga de trabajo importante para mejorar el aspecto físico. Y yo creo que no ha venido bien y la hemos aprovechado. Tecchio, que reconoce que en el vestuario todos son conscientes de que necesitan 2 victorias consecutivas para empezar ya a creer en sí mismos, para empezar allá a marcar diferencias, sobre todo con el 5º, 6º y 7º clasificado. Sí, está claro, somos consecuentes de ello, de que necesitamos encarrilar un par de victorias seguidas, alguna victoria con contundencia, que nos dé moral a nosotros, que le dé moral a la afición, y estamos trabajando para ello. Conseguimos despedir el año con 3 puntos y queremos empezarlo igual. Por cierto, ¿qué le pide futbolísticamente al nuevo año? Creo que todos los que estamos en esta sala y en el vestuario de al lado queremos, ¿no? Que el ascenso, pero bueno, al final eso tenemos que demostrarlo en el campo y somos nosotros los que tenemos que demostrarlo con hechos, y estoy convencido de que vamos a dar ese salto que necesitamos y vamos a conseguir enganchar a la afición y darle tardes de alegría que necesitan. Por cierto, cuando en el mercado de invierno llegan futbolistas es porque otros se tienen que marchar. ¿Qué opinión tiene de las salidas de Peris y de Diego Benito? Es que es una situación difícil para ellos y para nosotros. Ningún compañero quiere que hayan estas bajas de compañeros con los que ha compartido tanto, pero somos conscientes de que el mundo del fútbol es así, que cada mercado hay alta y baja y que es una situación difícil para ellos, pero estoy convencido de que se va a encontrar una buena salida y van a seguir su camino y van a demostrar lo que aquí quizás, que lo han demostrado, pero quizás lo que no han podido no han dejado de demostrar. Estoy convencido, les deseo la mayor de la suerte a los compañeros. Allí he vivido un par de años esas situaciones y, como te digo, son cosas normales en el mundo del fútbol. Yo creo que todos estamos preparados para situaciones de ese tipo, porque sabemos que el mundo del fútbol y los mercados son muy cambiantes. Llevo una pena de que no puedan seguir con nosotros, pero les deseamos la mayor de la suerte y estoy convencido de que tendrán mucho éxito y cuando consigamos el objetivo será parte suya. Por cierto, ¿en qué cree que tienen que mejorar en este año 2018? Somos realistas de que tenemos que ser más constantes. Ya se viene en el último partido, creo que hicimos una buena primera parte, pero la segunda parte yo creo que nos costó mucho, no fuimos regulares y el Olot nos dominó. Y yo creo que tenemos que ser más constantes y ser dominadores del partido, porque yo creo que hay jugadores y condiciones para dominar el partido de principio a fin. Pero bueno, pues estamos trabajando para mejorar las sensaciones, intentar encauzar un par de victorias, y yo creo que necesitamos quizás una con claridad para la moral nuestra, que es importante. El Sabadell. Sabemos que el Sabadell es un equipo rocoso que lo está demostrando esta primera vuelta. Sabemos que tiene un entrenador contratado en la categoría en el que hace muy hincapié el trabajo táctico. Sabemos que van a venir a esperar, a hacernos un partido lento y ponernos lo difícil, pero bueno, nosotros tenemos que darle velocidad al partido y tener paciencia, porque sabemos que no va a ser fácil, porque ellos quieren lo mismo que nosotros, que son los 3 puntos, pero nosotros tenemos que tener paciencia, ser dominadores con balón y tener intensidad. Estoy convencido de que si somos constantes, los 3 puntos se quedarán en casa. Sobre su posición lateral derecho, recordamos que ahora mismo pues tiene poca o nula competencia, porque Corozo nunca ha llegado a ser competencia, además lesionado está todavía pues convaleciente y necesitará 3 meses. Es una de las opciones que se barajan también para dar de baja esa ficha, aunque es sub-23. Le preguntamos por esa falta de competencia en el lateral derecho, si espera que ahí fichen a alguien. Esa es cosa de Cordero, pero si viene, bienvenido será. Yo creo que la competencia nos hace mejor a todos y yo creo que es bueno tanto para mí, tanto para el equipo, subir el nivel de la plantilla y la competitividad para que estemos al 200% en el día a día. ¿Se siente indiscutible? No, está Iván Sánchez, Iván Calero, que ha tenido su oportunidad en el lateral derecho y que lo puede hacer en varias posiciones, como ya ha demostrado a lo largo de la primera vuelta del campo, y uno no se puede relajar. Y también están los chavales, el chaval del filial como es Rubén, que tienen hambre de fútbol y que en el día a día lo pone muy difícil, y hay que seguir entrenando al 200% y no conformarse, intentar mejorar y para subir el nivel de todos. Palabras de Tecchio, el primero de los protagonistas de los jugadores del Elche en este nuevo año, 2018. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Qué mejor manera de despedir la Navidad que con una gran cena? La cena del Roscón. Y con una comida especial, el Día de Reyes. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, pescados y mariscos frescos. Arroz con bogavante. Espectacular entrecot de buey trinchado. Haz ya la reserva para la cena del Roscón y la comida de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Teléfono 96-667-0430. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 34,95 euros. Estufa leña con horno 269. Juego chimenea 29,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita nuestra nueva exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Elche en punta con Paco Gómez. Those Christmas lights light up the street down where the sea and sailing may all your troubles soon be. Y en el plano institucional también vamos a estar pendientes esta semana, porque recordamos que el Instituto Valenciano de Finanzas, que solo recibió una oferta por el crédito que mantiene contra la Fundación del Elche, una oferta que registró el presidente del Elche, Diego García, en nombre del club y con la que el expresidente José Sepulcre pasaría a ser el mayor accionista de la entidad franjiverde. Pues como digo, esta semana el IVF valorará si esta oferta presentada cumple con los mínimos establecidos en las bases de la subasta. Recordamos que las bases establecen un pago inicial de 137.000 euros, el montante restante de 11.800.000 aplazado y un aval firme para cubrir la devolución de ayudas de la Comisión Europea, 4.150.000 euros. Y recordamos que la semana pasada el director del IVF, Manuel Illueca, dijo que no tenían constancia de ninguna oferta más y que si cumple los requisitos esta oferta, el Elche resultará adjudicatario del crédito. Pues bien, hay una fecha importante también, que es la del 5 de febrero, porque la próxima Junta General de Accionistas del Elche será el 5 de febrero a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Será un cónclave en el que los accionistas, entre varios puntos del día, deberán decidir si ratifican o no la oferta que el club ha presentado para hacerse con el crédito del IVF y si para ello se hipoteca el estadio para hacer frente al pago aplazado de 11.800.000 euros establecido en esa propia subasta. Recordamos que el presidente Diego García presentó en el PROP de Elche esa oferta en nombre del club. Otro punto importante previsto en la Junta de Accionistas es el de la dimisión del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros y determinación del número exacto de los mismos para la composición del nuevo Consejo. Para ello se deberá aprobar el punto anterior, que consiste en la modificación del artículo 21 de los estatutos del club, que establecen que debe haber un mínimo de 6 consejeros y un máximo de 13. Precisamente en el orden del día también aparece la ratificación del nombramiento como consejeros a Pascual Mosica y Francisco Vicente Meseguer, efectuados por el procedimiento de cooptación. También está planteado como otro punto de la Junta la ratificación del último acuerdo alcanzado entre el Elche y Hacienda para solventar la deuda con la Administración en términos adaptados a las posibilidades actuales del club en Segunda División B. Pues como digo, todo ello se va a someter a la aprobación de los accionistas en la Junta General del finalmente lunes 5 de febrero en el Estadio Martínez Valero. Sin duda otra cita importante, aunque antes estaremos pendientes de lo que decide el Instituto Valenciano de Finanzas. La verdad es que en este comienzo de 2018 noticias no faltan y tiempo para aburrirnos tampoco. Y antes de marcharnos, recordar la cita solidaria que vamos a tener el próximo jueves, teniendo en cuenta que el día 6 es el Día de Reyes, pues no queremos, como cada año la prensa deportiva de esta ciudad, que los menos favorecidos, los niños con menos posibilidades, pues se queden sin un juguete. Para ello, todos tenemos la posibilidad de colaborar llevando un juguete. Puede ser nuevo o puede estar en buen uso, aunque no sea nuevo, de esos que tienes en casa, que no utilizas, y la verdad es que podríamos arrancar una sonrisa. Con arrancar una ya nos sentiríamos satisfechos. Si arrancamos 100, pues imagínate lo felices que vamos a hacer a 100 niños. Y si arrancamos 500, pues ya no te digo nada. Bueno, pues la cita es en el pabellón de Carrús, este jueves, pasado mañana, 4 de enero, el octavo partido benéfico de fútbol sala entre la prensa deportiva de Elche y una selección femenina que compondrán jugadoras del Juventud de Elche, de la segunda división, y de la Unión Deportiva Ilicitana de categoría autonómica. El partido va a dar comienzo a las 6:30 y, como digo, tiene carácter benéfico. En esta ocasión, para asistir al partido, como digo, con llevar un juguete, te daremos las gracias. ¿Y de qué manera? A beneficio de Safami, que va a ser la que se va a encargar de repartir estos juguetes, la parroquia Sagrada Familia. Y el objetivo es ayudar a que ningún niño acabe la Navidad sin su regalo en la noche de Reyes. La asistencia al partido y la contribución solidaria también tendrán premio, porque los 100 primeros asistentes se van a llevar una entrada para el partido Elche-Sabadell, que se va a disputar este sábado, precisamente Día de Reyes, a las 5 en el Martínez Valero. Por tanto, la solidaridad y el fútbol sala vuelven a unirse para alegrar la Navidad a los más pequeños de la casa. Así que estaremos encantadísimos y agradecidísimos de verte este próximo jueves a las 6:30 en el pabellón de Carrús, ahí en los depósitos de la huella. Además, pues verás un partido ciertamente también curioso, ¿no? Los chicos contra chicas, la prensa deportiva, que estamos ya para el derribo, contra chicas que juegan fenomenalmente al fútbol. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra fidelidad un día más. Y que paséis un segundo día de 2018 magnífico. Lo que queda, que es mucho, la tarde. Mañana nos oímos aquí, en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.